Javier Germinario. Buen día, ¿cómo te va, Javier? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo lo están pasando? Muy bien, la verdad que muy bien. ¿Cómo lo están pasando? Muy bien. Sí, sí, la verdad es que estamos muy cómodos, la verdad, el espacio que nos dio la radio. Sí, gracias por todo, ¡Ah, qué grande! Acá hay que decir que, además de la temperatura más baja y el viento que se nota que corre más, hay un olor nauseabundo, A mí me hizo correr al baño del Estadio San Martín. En la época en la que todavía se jugaban los torneos regionales y el fútbol. ¿Que existía el Estadio San Martín? Que existía el Estadio San Martín. Que existía. Yo jugué al fútbol en ese estadio, Sí, claro. Y entré por el túnel del Estadio San Martín. La verdad que se siente la emoción que ya nadie va a poder compartir, porque obviamente no existe más, digamos. No sé que uno quiere ir al baño del supermercado, que tal vez Puede un poquito mejor. Que entres a macro así, mirando para arriba, diciendo... Y saludes. Claro, y saludes. Bueno, una cosa así, desde el punto de vista de lo olfativo, es lo que se percibe acá cuando uno empieza a acercarse, y mucho más cuando estamos adentro de este predio que está cumpliendo un año, uh-huh. El predio de disposición de residuos. Se eligió exactamente la fecha del 14 de mayo para volver a hacer una recorrida, que es lo que están haciendo en este momento los funcionarios. Por eso, esta salida va a sonar a Sanata de mi parte, porque hasta hace 5 minutos teníamos la conferencia que duró muy poquito, conferencia de prensa del intendente, de la Secretaría de Política Ambiental del municipio, de varios funcionarios del gabinete que se acercaron a este sitio, y ya a esta altura están recorriendo lo que es una serie de piletones, lugares inmenso, es impresionante. También estamos hablando de 3 veces el basural que se cerró hace justamente un poquito más de un año. Y lo que vamos a ver ahora es un recorrido, vamos a ver nosotros que estamos acá, ¿no? Es un recorrido por piletas que ya están llenas y cerradas. Se ha decidido armar celdas que puedan ser de dimensiones manejables, digamos. Aproximadamente justamente la cancha de fútbol, el tamaño de una de esas celdas, estamos hablando de unos 100 metros por 60, y ya la primera está cerrada y está tapada, y de hecho empieza la etapa de parquización de ese espacio. Recordemos que debajo hay un par de lonas muy grandes que permitieron que los lixiviados se puedan ir separando, se puedan ir tratando todos los líquidos, digamos, que se van produciendo, y en la parte superior se pone granza, se tierra, se tapa con tierra, y después de eso viene la etapa de parquización. Ya la primera está cerrada, la segunda está por la mitad, para que la podamos ver, y hay otras 4 que están sin cerrar, o mejor dicho, sin comenzar a ser utilizadas. Si quieren y tienen ganas, les cuento algunos números, que a modo de balance, el gobierno municipal ha decidido difundir cuando se esté cumpliendo su primer año. A ver, primero, la conferencia de prensa fue así con un broche en la nariz, hablaron así medio tapándose. Ahí vas a tener que repetir porque... No importa, es una pavada. Sí, contando lo de los números, contanos también que imagino que fueron los números los que atacó el intendente Pulti, pero ¿por dónde fue las palabras de Pulti en esa breve conferencia que dio ahí en la plaza? Sí, en realidad lo que dijo el intendente fue lo que yo había adelantado a ustedes, que tiene que ver con generar la autoridad para la separación, un proyecto que empieza a recorrer su trámite legislativo y que seguramente será aprobado con celeridad, pero implementado progresivamente. De acá a fin de año se espera que los marplatenses ya no tengamos solo la opción, sino la obligación de generar separación de residuos. Esa obligación que no es en términos iguales para los particulares como para las empresas, ¿no? Que son las que producen residuos más en volumen más importante y a las que les cuesta mucho más elegir en qué bolsa lo depositan o qué día se lo dejan al camión recolector. Pero la cuestión es que se acaba de anunciar entonces que con un trámite que comienza a desarrollarse a partir de ya mismo, porque será presentado esta semana, será analizado por las comisiones, debatido y aprobado, una vez que tenga los votos necesarios, va a generar un proceso que durante el transcurso de algunos meses va a pasar de una instancia de opción, como es la que tenemos ahora, a la obligación. Y 6 meses será lo que se le va a dar a los marplatenses para que se acostumbren a esto, porque después vendrán las sanciones y las multas. Pero básicamente la diferencia con respecto de lo actual es que se puede llegar a multar a quien saque la basura de manera equivocada, según el cronograma que ya mismo está vigente, ¿no? Habrá que esperar seguramente cuando se conozca un poco más de este proyecto, pero es muy difícil a priori pensar en cómo te van a controlar, digamos, a menos que te vean en el momento de que estés sacando la basura por la tarde noche, que no estás sacando la que corresponde. Después uno puede decir, esa bolsa que está en la puerta de mi casa no es mía, algún vecino no la saca exclusivamente en la puerta, sino se juntan en algunos canastos que puede haber dos o tres por cuadra, digamos, no, habrá que esperar, ¿no?, ese tiempo, pero así contado, como se está anunciando, parece medio difícil control, ¿no? Y habrá que pensar, no sé, en los barrios más carenciados, en los barrios donde no hay asfalto, no hay luz, no hay agua, exigirle y cobrarle en todo caso una multa porque no sacaron la basura separada como corresponde según los días, también suena algo bastante ridículo. Estamos de acuerdo que es una declaración de principios, pero también me parece que es que va en consonancia con la obligatoriedad que exige quien ha financiado todo eso, ¿no? Tenemos que recordar que el Banco Interamericano de Desarrollo puso 60 millones de pesos para que esto se haga y que es indispensable para que ese financiamiento no sea rebotado, no haya que devolver plata, digamos, para cumplir con todas las exigencias, que Mar del Plata separe los residuos. Entonces, una cosa es darle la opción a Mar del Plata y otra cosa es obligarlo, por eso la ordenanza es inminente, digamos, se va a aprobar, y entre que se apruebe y que después rija plenamente o que la respetemos todos, me parece que no vamos a pasar más allá de una declaración de principios, Juan. Y en este año, que imagino que el balance ha sido positivo. Nosotros el año pasado ya habíamos estado hablando con Claudio Baltar cuando se cumplían, creo, los primeros 6 meses. Imaginamos que debe haber sido un balance en números, ¿no? ¿Qué porcentaje es lo que la población es la que separa correctamente? ¿Qué cantidad de residuo recuperable en kilos o en toneladas se pudo volver a vender o a generar un ingreso para la cooperativa? ¿Cómo han sido los números que presentó ahí el municipio o el gobierno? Justamente son esos dos parámetros que vos acabas de señalar los que se tienen en cuenta. En principio se hizo una evolución mes a mes de cuánto se separó, incluso disociando papel y cartón, el polietileno, vidrio, textiles y metales. Se pasó del 5 en promedio, ¿no?, el 5% en mayo del año pasado, a los datos de marzo del año 2013, donde se llega casi hasta el 12% de separación y recuperación. Ese es una de las estimaciones. La otra es la que vos decís, digamos, en qué zonas se está trabajando mejor con la separación. Y ahí los que vivimos de Juan B. Justo al sur, hemos sido retados recién por el jefe comunal, porque es la zona en la que menos se recupera. Estamos hablando del 40% de basura separada en origen de Juan B. Justo al sur, el 60% en la zona centro, y en la zona norte, donde mejor hacen los deberes, porque se habla de un 70% de separación de residuos en origen. Esos datos también se dieron a conocer recién en la conferencia de prensa. Bien, ¿y se dio algún dato sobre el sector gastronómico hotelero, sobre cómo ha respondido desde este sector tan gran productor, ¿no?, de basura, si se cumple en líneas generales, si falta ajustar algún poquito más? Ante esa pregunta, que también fue necesaria, digamos, que era ineludible, esa y la de quiénes colaboran más y quiénes colaboran menos. Recordemos que en un momento los encargados de edificio van a tener un rol muy importante, porque allí la basura se pone toda junta al mismo lugar a la misma hora, pero no se sabe qué pasa dentro de cada unidad, y mucho menos después se sabe qué pasa si un propietario o un inquilino se para y después el encargado no. Ese es un eje. El otro es el de los supermercados, que habían comprometido la colaboración con bolsas que ahora quieren cobrar, y así un montón de sectores de manera particular habían asumido compromisos que se están respetando más o menos, pero la respuesta del intendente fue muy genérica y habló de que el compromiso más importante, a ver si adivinan cómo termina esta frase, es de la ciudadanía. Es el del sino. Vecino. Un aplauso para usted. Javier, una última. Vos hablabas de esos cuatro grandes sectores del tamaño más o menos de la cancha de fútbol, que uno ya se tapó y se va a sembrar, que otro va por la mitad y que quedan otros cuatro. ¿Qué pasa cuando se llenen todos? Digamos, se busca otros predios, se vuelve a usar el primero. No tengo esa respuesta, pero se habla de que este lugar debería alcanzar para 15 años. A uno le parece que vamos muy rápido. Lo que yo estimo por la tarea que uno ve acá es que va para arriba esto. Cuando se tapa con la granza, la tierra y el césped, digamos, ¿no?, el resembrado, se sigue hacia arriba. Bien, ok. Bueno, Javier, gracias por este reporte, por este móvil. Desde el, ¿cómo es? ¿El centro de disposición final? ¿La planta de separación de residuos? Porque dentro del centro, digamos, del llamado viejo basurero, están los dos sectores, ¿no? Uno donde va la basura tradicional y otro donde va esta basura reciclada, separada. ¿Cómo se llaman? Centro de disposición final es el nombre de este lugar. Centro de disposición final de residuos. Claro. Te agradecemos. Mandarle saludo a algún funcionario, quizá después en el transcurso de la mañana. Si es que hay alguno, salieron todos corriendo por el olor ya. Sí. Les mando. Pero hasta luego. Hasta luego. Un abrazo. Javier Germinario, desde El Basurero. Está. Cortamos con Javier, listo, vamos a llamar las cosas. No, el centro de disposición final, un año se cumple hoy de la implementación del sistema. ¿Vos separás residuos en tu casa? Sí. Sí, señor. Bien, yo tengo un amigo. Muy consciente. Zona centro. Sí. Zona centro, no del centro de la ciudad, sino la de los que pasan los jueves y los martes, lunes. ¿Qué día pasa por tu zona? Entre Juan Justo y Colón, lunes y jueves. Y él dice: yo no separo, si total, no sé qué, si estos funcionarios corruptos y así. Claro, pero con esa argumentación no es nada. Claro. ¿Para qué le digo lo típico? ¿Para qué? ¿Para qué si esto va todo mismo? Se reventó y claro, pero así no es que funciona. Así está el mundo, le dije yo, Pedro. Claro. Lo voy a llamar por su nombre. Andate Pedro. A Marte, Pedro. Andate a vivir a Marte. Andate a Suecia, claro. Que allá los funcionarios... Bueno, a Marte sería lo mismo a Mar del Plata. No, estamos dando ideas. Sería la oficina de turismo de Marte, sería lo mismo. A Marte. Pero los marcianos tendrían que estar escuchando. Se escucha Claudio Torres, que es nuestro asistente técnico. ¿Se escucha en Marte la... fuera de la estratosfera? ¿Se escucha internet? ¿Hay internet en el avión o más arriba en, la, en no el sé. Espacio? Un saludo a la gente de UCR Mar del Plata, que retuitea nuestros tweets. Nuestros tweets. O sea, obviamente. Sí, los que colgamos hace minutitos nada más respecto a las declaraciones de Ezequiel, el estudiante de la técnica del puerto. Sí. Un saludo a la gente de la UCR. Vi rápido así UCR Mar del Plata y pensé que decía PCR. Vi el rojo, blanco y me confundí. Y el martillo. Y el martillo. No, pero faltaría la hoz en lugar de la pluma. Claro, con la espada, con la pluma y la palabra. 10 de la mañana, 16 minutos. La temperatura en la ciudad de Mar del Plata. A ver, un F5 te tiro y actualiza 12 grados. Ya vamos. Está. Ya está, linda mañana para cortar calles, como decía Ezequiel hace un rato, y reclamar por la linda educación en la ciudad de Mar del Plata. 471-4805 es el teléfono de la radio. Estamos en Twitter, estamos en Facebook también. En el Mañanero nos buscan y le dan un clic ahí a Me Gusta. Y si se quieren venir, estamos en Mármol 846 tomando ricos mates. Véngase. Cebado por Santiago Cobos Rollo. Comunicate con nosotros por mail mañanero887@gmail.com. De la azotea 887. Otra comunicación. Comienzo espacio publicitario. Rapidez, seguridad, confianza. Llame a TaxiCop 470-1111, 477-3333, 477-4444. TaxiCop, choferes debidamente identificados. TaxiCop, la cooperativa de los taxistas. Faustino, almacén de carnes. Tradición e innovación se unen en un ambiente agradable. Especialidad en carnes y verduras asadas. Gran variedad en comidas para celíacos. Reservas al 480-5520. Urquiza 5020, casi Juan B. Justo. Faustino, almacén de carnes. Abierto de martes a domingo por la noche y domingo al mediodía. Parrilla Ouija. Buen ambiente, buena música y sobre todo muy buena comida. ¿Dónde? En Parrilla Ouija, abierto todos los días, todo el día. Alem 3414, casi Rodríguez Pérez. También enviamos a domicilio, nuestro teléfono 451-8746. Parrilla Ouija. Todos los marplatenses vamos a decidir si queremos tener una policía municipal mediante una consulta popular. Por eso el domingo 9 de junio, entre las 8 y las 18 horas, podés acercarte a votar voluntariamente en el mismo lugar donde votaste la última vez. Para informarte sobre padrones y lugares de votación, ingresá en www.mardelplata.gov.ar/consulta-popular. Municipalidad de General Pueyrredón. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. Era Azotea 88.7. Otra comunicación. ¡Sí, sí, sí! Volvió el programa informativo de la mañana de la 88.7. Estás escuchando El Mañanero en FM de la Azotea Comunitaria. Continuamos en El Mañanero, 10 de la mañana, 20 minutos. Saludos a la gente que se comunica vía Facebook, vía Twitter, vía página de El Mañanero. Ayer nos habían pedido algunas canciones que no llegamos obviamente a pasar todas. Hoy vamos a seguir satisfaciendo pedidos. Así que la próxima canción va con dedicación por un pedido de del programa de ayer. Ariel Fichera con la información nacional. Exactamente. Noticia de estos días. Se conoció la Unidad Fiscal de Investigaciones de Bahía Blanca imputó a 4 directivos del diario La Nueva Provincia, de esa ciudad de la provincia de Buenos Aires, valga la redundancia, por el secuestro y asesinato de 2 trabajadores de ese diario, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola. Esto ocurrido en el año 1976. De los 4 imputados, estos 4 directivos del diario La Nueva Provincia, solo 2 están con vida, ya que Diana Julio de Massot, la histórica dueña del diario desde mediados de la década del 50, y uno de sus hijos, Federico, ya han fallecido. Eran 2 de los imputados. Los otros 2 imputados, uno es Vicente Massot, tipo que en este momento es el dueño y director del diario La Nueva Provincia, es hijo de la señora Diana de Massot, fallecida hace ya casi 20 años. En ese momento se desempeñaba como jefe de redacción en el momento del secuestro de Heinrich y Loyola. Uno lo puede ver frecuentemente a Massot de invitado en el programa de Mariano Grondona. Ah, mira. Los domingos en Canal 26. Al menos una vez por mes Vicente Massot va al programa de Grondona a hablar un poquitito. Es un tipo muy formado. Massot es abogado, politólogo. Realmente es un cuadro de la derecha argentina. El otro de los imputados se llama Mario Gabrielli, que en ese momento tenía el cargo de corresponsal naval. Ya con eso te da una pauta. Estamos en el año 1975-1976. Gabrielli era, en la estructura del diario, era el corresponsal naval y frecuentaba como tal, con mucha asiduidad, a Emilio Massera, el jefe de la Armada Argentina y, luego del golpe del 24 de marzo, integrante de la Junta de Gobierno. Los fiscales José Nevia y Miguel Palazzani acusan a Massot de ser autor por reparto de roles en el homicidio de los obreros gráficos Heinrich y Loyola, instigándolo, determinándolo y encubriendo a sus autores inmediatos. Gracias por cerrarme. Sos muy macanudo, Quintanilla. Yo te voy a hacer lo mismo en otro momento. Vamos a hablar un poco del contexto en el cual se comete la desaparición, el secuestro, el asesinato y asesinato posterior de estos 2 trabajadores del diario La Nueva Provincia. En el marco de la desestabilización que se preparaba, camino para dar el golpe del 24 de marzo del 76, en medio de un conflicto gremial, lo que se reclamaba en aquel momento era un franco cada 4 días por parte de los trabajadores, el diario declara un lockout patronal. ¿Sí? Cerca de 3 semanas estuvo sin salir hacia... Estamos hablando de cercanías de ya del 24 de marzo del 76. El diario dejó de salir y suspendió a 200 trabajadores y se declara públicamente en guerra. Estas son textuales palabras que uno, buscando en los archivos del diario La Nueva Provincia, las puede apreciar. En guerra frente a la infiltración radicalizada de la cual el diario supuestamente era víctima y cuyos líderes obviamente eran Heinrich y Loyola, los 2 delegados luego secuestrados y asesinados. Esta causa está en manos del juez Santiago Martínez, quien por estos días debe resolver sobre el pedido de detención que hicieron los fiscales Nevia y Palazzani para la persona de Vicente Massot y de Gabrielli, su socio en aquel momento. Los argumentos de la unidad fiscal para pedir la detención y acusar a Massot y a Gabrielli giran en torno a la idea de que la nueva provincia era un engranaje importantísimo, fundamental en la estructura represiva montada en Bahía Blanca, incluso antes del golpe de Estado de marzo del 76, instalando, dicen los fiscales, la idea de que se estaba en un periodo de guerra y que evidentemente no había que escatimar ningún recurso para hacer frente a esa situación. En la nueva provincia, dicen los fiscales, y esto está en el expediente, actuaba en todo el espectro de la vida social y política, manipulando a su antojo la opinión pública con la clara conciencia de lo que estaba ocurriendo y la firme intención de llevarlo a cabo. Tenía más claro que las propias Fuerzas Armadas que la ficción de una guerra era la única coartada que podía justificar sus crímenes, explican en parte del expediente los fiscales. Los fiscales para pedir la detención de Vicente Massot y de Gabrielli por el secuestro y asesinato de los delegados del gremio gráfico que trabajaban en el diario La Nueva Provincia, Heinrich y Loyola, que fueron sus cuerpos fueron encontrados el 4 de julio de 1976, a días nada más, poco más de dos meses de consumado el golpe de Estado. Este caso pone una vez más en el tapete el rol de sectores civiles en la colaboración con la dictadura, y en el caso puntual de La Nueva Provincia es muy interesante esto que plantean los fiscales, que el diario La Nueva Provincia no era un medio que colaboraba solamente difundiendo los mensajes de la dictadura, cosa que también hacía, es decir, como hacía la mayoría de los diarios por aquel momento, era publicar sin ningún tipo de crítica los comunicados que le entregaba el ejército, que hacía figurar la masacre que estaba llevando adelante como una serie de enfrentamientos aislados contra la subversión apátrida. Eso obviamente lo hacía el diario La Nueva Provincia, pero llegaba además a extremos que otros diarios no. Que ser parte del engranaje represivo, es decir, era muy frecuente las reuniones de los directivos del diario con altos jefes de la Armada, por ejemplo, en el cual se intercambiaban información, ¿sí? Es decir, mucha información que le llegaba de inteligencia de la Marina al diario y viceversa. El diario, a partir de su capacidad investigativa, le entregaba datos de, como por ejemplo el de Heinrich y Loyola, que fueron secuestrados por la prefectura en las instalaciones de la fábrica en el mes de marzo de 1976. Así que a lo que se está apuntando es a dejar bien en claro que el diario La Nueva Provincia era un engranaje más de la estructura represiva que se montó en Bahía Blanca, incluso antes de consumado el golpe de Estado de 1976, y que de este modo lo que se está pidiendo en primer lugar es la detención de Vicente Massot y de Gabrielli, que en aquel momento era su colaborador más directo. Esto no es nuevo, digo, el caso del diario La Nueva Provincia es paradigmático en el rol que jugaron muchos medios de comunicación en la dictadura, pero como ningún otro, el diario La Nueva Provincia corría por derecha a la dictadura, es decir, el diario La Nueva Provincia estaba a la derecha de la dictadura. Era muy habitual leerlo, y esto lo invito a que los busquen porque en internet se puede encontrar los editoriales y las notas del diario La Nueva Provincia, en el cual directamente le decían los militares que eran unos cagones por apelar a apelar a la desaparición de las personas, que lo que había que hacer directamente era fusilarlos si eran delincuentes, si eran subversivos y eran terroristas. Plaza pública. No hay que justificar absolutamente nada. Ustedes, les decía, son unos cagones, ¿sí? No están a la altura de las circunstancias porque, como unos cobardes, apelan a esto de la desaparición y hacen desaparecer a la gente en vez de directamente fusilarla, ¿sí? Era muy, muy, es muy impactante leer todavía los editoriales y las notas firmadas en muchos casos por Vicente Massot en medio del contexto de la dictadura. Y ya entrado años 78, 79, todavía le seguía pegando por derecha el diario La Nueva Provincia a la dictadura genocida que gobernó el país entre 1976 y 1983. Estuve revisando en los últimos días el diario La Nueva Provincia, no dice nada, absolutamente. Okay. Es de esperar que en las próximas horas, si es que esto avanza y finalmente el juez Martínez da curso al pedido de los fiscales y manda a detener a Mazón, empecemos a ver algunos de sus amigotes en los medios de comunicación. Seguramente la argumentación vendrá por que Mazón es otra víctima de este gobierno, que se lo mete preso por cómo piensa, que no hay libertad de expresión, bla, bla, bla. Esto nada tiene que ver con la libertad de expresión. No hay ninguna imputación ni nada que vaya en contra puntualmente de la empresa, del diario, sino, en este caso puntual, sobre quien actualmente es su dueño y su jefe, que está acusado directamente de haber sido partícipe y autor del secuestro y asesinato de dos trabajadores del gremio de los gráficos de la ciudad de Bahía Blanca, Loyola y Heinrich, a inicios de la última dictadura militar. Seguramente esto recién comienza, va a dar muchísima tela para cortar, y nos parece un caso fundamental para entender el rol que los medios de comunicación jugaron a la hora de generar el clima de ideas necesario para que en la Argentina se haya llevado adelante un genocidio. 10 de la mañana, 30 minutos en todo el país. Música que nos pidieron ayer cuando abrimos la consigna que participen del programa y con elección de las canciones. Uva, uva, de Las Pelotas, es lo que suena en el mañanero. mañanero tiene ese qué sé yo, que te produce ese no sé qué. El mañanero. Difícil de explicar, fácil de escuchar. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. Comienzo espacio publicitario. De todas las mujeres que haya en mi vida, ninguna será menos que de yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. De todas las mujeres que hacen parte de mi vida, ninguna será más que yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. Entre un hombre y una mujer, maltrato cero. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a abuelas. Todos te estamos esperando. Bueno, mami, se hace el papi la corpo y me traen los resultados cuanto antes. Ay, pero no puedo saber por qué. Usted haga caso y punto, yo sé por qué se los pido. Ah, sí, ¿no? Empecemos de nuevo. ¿Se acuerda que le dije que se tenía que hacer los estudios de papá Nicolau de colposcopía? Bueno, son para detectar cáncer de matriz y de cuello de útero. Venga que le muestre un poquito mejor con este dibujo. Usted acá tiene el útero. Estos son los ovarios. Tienes derecho a que te informen y saber qué van a hacer con tu cuerpo. Pregunta, hacete un tiempo para tu salud. En la salita o en el hospital hay personas especializadas para escucharte e informarte. Acércate, tienes derecho. Esta es una campaña del Fondo de Población de Naciones Unidas y el Servicio Ecuménico de Apoyo y Orientación a Migrantes y Refugiados, CAREF. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. De la azotea, 88.7. Otra comunicación. En el mañanero no te lavamos la cabeza, pero sí te sugerimos que te laves la cara. De la mañana, 37 minutos. Continuamos en vivo en FM de la Azotea haciendo el mañanero hasta las 12 del mediodía. 12 grados, precisamente, es la temperatura en la ciudad de Mar del Plata y alrededores. La humedad del 64%, el viento del oeste a 14 kilómetros por hora. Lo comentamos ayer, se va a presentar esta semana en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley para que se reconozca y fomente la comunicación cultural autogestiva e independiente a través del diputado Jorge Rivas y la firma de distintos legisladores de distintas bancadas también que acompañan esta propuesta de la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina. Esta asociación reúne a más de 240 publicaciones gráficas y presentan un proyecto de ley, o elaboraron un proyecto de ley que fue presentado para su tratamiento en la Cámara de Diputados para declarar a estas publicaciones de bien público, de patrimonio cultural argentino, y que esto traiga aparejado una serie de beneficios, sobre todo impositivos y de posibilidad de distribución de estas publicaciones independientes y autogestivas. Estamos en comunicación telefónica con Laura Yanela, de la revista Warning. Pertenece a la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social en el oeste del Gran Buenos Aires, cooperativa que también integra FM en Tránsito, FM Radio Comunitaria, ahí en la zona de Castelar. Buen día, Laura. Juan Manuel Quintanilla, Santiago Cobos, te saludamos acá de la azotea Mar del Plata. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Juan Manuel, Santiago? Santiago? ¿Todo bien? Bien, muy bien, y en principio, bueno, muchas gracias también por ponerse en contacto con nosotros. Bien, contanos cómo es este proyecto de ley que elaboraron, tenemos entendido, esta Asociación de Revistas Culturales, que ahora logra ahí un tratamiento en el Congreso. ¿Qué es lo que pide en líneas generales, ¿no? ¿Qué es lo que se va a intentar aprobar en el Congreso? Bueno, como bien presentaste, la asociación hace ya unos años que se viene conformando, ya el último año como con un más trabajo mayor de articulación y en pos justamente de esto, ¿no? De ver, bueno, que la asociación lo que empezó a hacer también en principio es analizar un poco las situaciones del sector y las problemáticas, y que había un montón de problemáticas comunes, ¿no? Que casi todos los medios y las publicaciones gráficas y de internet, digamos, teníamos los mismos problemas, ¿no? Nos cuesta muchísimo sostener el sostenimiento de los proyectos, también el acceso a los costos en la impresión en papel, cuando en el año pasado y en los últimos años viene aumentando mensualmente, incluso es un problema también con la distribución. Y además también un análisis que se hace de lo que tiene que ver del sector y del mercado de los medios gráficos, bastante injusto y no bien distribuido, digamos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista y también entendiendo un poco lo que fue la base de la discusión y el debate que se abrió a través de la ley de medios de servicios de comunicación audiovisual que se aprobó, que fue un debate también en el hecho de democratizar la comunicación, de darle la voz y el lugar a todas las expresiones, un poco es que, bueno, que desde la asociación se empezó a pensar en esto de la posibilidad de tener contar con una ley, ¿no? Desde una política pública que el Estado reconozca un sector que principalmente cumple una función social de información muy muy importante, porque también es representativo de la diversidad. Vos bien decías, en este caso Arecia lo conforman 240 publicaciones de todo el país, que representa, hasta te diría, 240 presiones distintas, ¿no? Muchas publicaciones con temáticas totalmente diversas, desde lo cultural, lo informativo, la investigación, temáticas específicas, hay revistas dedicadas a la cuestión de género, y también con tratamientos muy locales, ¿no? Una de las funciones también que cumplimos nosotros, por ejemplo, desde la revista Warning en el oeste del Gran Buenos Aires, en Castelar, el Partido Morón, uno de nuestros objetivos justamente es darle lugar y difundir lo que pasa en el oeste, ¿no? Lo que pasa ahí en el barrio, darle lugar a, sobre todo a los movimientos artísticos, a las bandas, a la cultura, contar lo que nos pasa, y esa función tan importante que cumplimos, también es necesario desde el Estado un reconocimiento y un apoyo en el sentido de que, bueno, nosotros nos llamamos empresas sociales, y al tener, digamos, una posibilidad distinta de participación en el mercado, lo que son grandes grupos económicos, es necesario que el Estado proteja a este sector. Entonces, en ese sentido, una de las cosas de la ley, vos lo mencionabas, también en principio es declarar patrimonio cultural argentino, digamos, a las revistas culturales independientes y autogestivas, que es otro, digamos, de los puntos que tiene, ¿no? Que diferenciarnos en que somos todos medios que nos autogestionamos, los que lo hacemos, ¿no? Hacemos todo, desde la producción hasta la, incluso llevarlo a imprimir, y hasta la distribución, ¿no? Porque muchas veces la distribución la terminamos haciendo personalmente, una persona yendo a los kioscos. Y además, bueno, otra de las cosas, digamos, que plantea la ley es el tema de la exención impositiva, de una diferenciación, ¿no? Impositiva frente a otros digamos, publicaciones y demás que tienen otro, que pertenecen a grupos económicos, la creación de un fondo fiduciario, ¿no? Que pueda apoyar y promover, digamos, al sostenimiento de estas publicaciones, y digamos después se plantean otros puntos donde, bueno, desde el Estado se puede digamos ayudar a fortalecer y a asegurar el sostenimiento de estas publicaciones. Estamos conversando con Laura Yanela, de la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, integrante o productor de esta cooperativa, de la revista Warning, una revista que quizás se conoce mucho, y doy fe de eso también, en el oeste de Gran Buenos Aires. Es una revista que lleva mucho, obviamente, porque trata las temáticas, como vos decías, de esa zona, pero que también ha tenido alguna distribución aquí. Bueno, Mar del Plata la hemos recibido en algún momento a través de nuestro intercambio con la radio de FM en Tránsito, pero vos decías también hay muchas líneas, ¿no? Políticas editoriales en todas estas producciones independientes y autogestivas, algunas muy regionales y algunas más nacionales, por ejemplo La Garganta Poderosa, la revista Barcelona, la revista de Simú, quizás las más conocidas fuera de lo que es el circuito de Buenos Aires, Capital Federal y Gran Buenos Aires, pero también hay otras realidades. ¿Cómo es en el caso de ustedes la competencia frente a, no sé, otras revistas, como decías, de las grandes editoriales, la posibilidad de que ellos mismos controlan la distribución y la posibilidad de venta o no en los kioscos, ¿no? Que generalmente está más complicado para este tipo de producciones. ¿Cómo es esa relación en esa gran zona que es el conurbano bonaerense y la Capital Federal, para que estas revistas puedan ser por lo menos ofrecidas al público y después que elegirá o no de comprarlas, ¿no? Pero por lo menos que tenga la posibilidad de acceder, de verlas en algún kiosco, de verlas, esa posibilidad del papel, ¿no? Y la tapa de las publicaciones. Bueno, como decía, en principio también es un trabajo que hacemos a pulmón, ¿no? Porque, nosotros no contamos con la posibilidad de contratar, lo que como pueda contratar otro tipo de publicación, un servicio de distribución que garantice una distribución en tantos puntos de venta, tantos kioscos, y a la vez que esos kioscos, pongan, coloquen la tapa también de una manera visible en el kiosco, porque eso es uno de los temas, ¿no? Que muchas veces uno, generalmente cuando pasa por un kiosco, tiene una vista muy rápida y no es casual que siempre termine viendo por ahí las tapas de las mismas publicaciones, ¿no? Entonces nosotros, bueno, y fuimos haciendo un trabajo un poco de hormiga, fuimos probando muchas formas distintas, también en un momento pudimos articular con una organización que distribuía las revistas y otros materiales. Nosotros lo que fuimos haciendo después, en una época hacíamos suscripción, y entonces una de nuestras compañeras llevaba la planilla de la suscripción y iba casa por casa distribuyendo a nuestros lectores. Lo que sí fuimos haciendo también, en muchos casos teniendo una relación con el Canillita, que en algunos casos fue posible, ¿no? Y digamos que hay un Canillita que también es copado, nos entiende y exhibe también en un lugar por ahí destacado la publicación. Nosotros lo que también tenemos como un concepto, Castelar está ubicado en el partido de Morón, en todo lo que va en la línea, en la zona oeste de la línea del tren Sarmiento. El tren Sarmiento atraviesa, bueno, no solo el partido de Morón, sino también de Merlo y Ituzaingó, y nosotros lo que tratamos de hacer es cubrir casi todos los kioscos que están en la línea del tren, que bueno, imagínense que pasan muchísimas personas, ¿no? Que van desde Merlo hasta Liniers, son muchas las personas que pasan por ahí, y todos, digamos, los kioscos que están alrededor. Pero realmente para nosotros es muchas veces el tema de la distribución es una preocupación muy importante, sobre todo porque, como bien te decía, también es un trabajo que se hace a pulmón, y que muchas veces nos cuesta, y por ahí, para pensarlo, la persona que lo tiene que hacer también se tiene que ocupar de muchísimas otras cosas, tiene su trabajo, tiene su vida, y muchas veces nos cuesta sostenerlo. Entonces, que esto es una problemática que nos afecta a nosotros y les afecta a la mayoría de las revistas, ¿no? Y al no tener un canal de distribución sistemático, y también una llegada a lugares donde uno sabe donde también es eso, el tema que uno sabe que va a exhibir la publicación, el acuerdo también con el kiosco, ¿no? Por el porcentaje que se queda el kiosquero y a lo que nos corresponde a nosotros, también se nos hace a veces difícil sostener la publicación. Pero también hay otra parte que nosotros la trabajamos, y porque entendemos de por qué hacemos la revista Warning, que tiene que ver con no es una publicación solo para exhibirlas en los kioscos, sino que también nosotros decimos como que la militamos, ¿no? la revista a veces está en lugares como eventos, actividades, marchas, manifestaciones. Sabemos si va a haber alguna actividad en una de las plazas por ahí principales ahí de la zona de Castelar, y nosotros llevamos un stand, llevamos nuestro stand y participamos también de otras actividades, como es la Feria del Libro Independiente, de la cual somos parte y organizamos una Feria del Libro Independiente en el Oeste, y también como un espacio de articulación. La revista también es una excusa para articularnos con otras organizaciones, con otros también medios, ¿no?, de la zona. Tratamos de hacer articulaciones, por ejemplo, no sé, nosotros en la revista tenemos una columna que es de un grupo de de internos, de presos de la cárcel de Ituzaingó, que además tienen un taller de comunicación, y ellos todos los meses hacen una columna dentro de la revista, y a la vez nosotros tratamos de publicar en la publicación de ellos. Entonces esas maneras de ir relacionándonos también hacen que la revista pasa a ser también un lugar, un espacio de articulación con la comunidad y con otros. Laura, actualmente, ¿cómo es la legislación vigente, digamos? ¿Es igual para la Warning, para todas estas publicaciones, con respecto a la ADN o ENI, la revista de Clarín? ¿Es lo mismo, digamos? ¿Tienen las mismas leyes de mercado, de impuestos, de distribución? Que también sabemos que después ellos controlan la distribución y la venta en los kioscos con mayor dominio, ¿no? Entonces también no es tan igual, ¿no? Pero actualmente lo que se propone es modificar que haya una ley distinta, o actualmente ustedes, las revistas independientes, culturales o independientes, no tienen una legislación vigente como sucedía con los sectores sin fines de lucro comunitario con la previo a la sanción de la ley de medios. Exactamente, en realidad la ley que hay es como la ley del mercado. No hay una ley que regule. Por eso la iniciativa en realidad es justamente, el nombre lo dice, como que es una ley de fomento y un reconocimiento, como que es necesario que desde el Estado haya una política pública que proteja a un sector que hasta ahora, libre en a cómo funciona el mercado, tenemos una posibilidad desigual de poder desarrollarnos, ¿no? Y justamente un sector en el cual, como bien yo decía antes, cumple una función social y está representando a un montón de voces y de colectivos y de ciudadanos, ¿no? Porque en sí hay un montón de emprendimientos que muchos somos periodistas, fotógrafos, diseñadores, pero y que somos ciudadanos, y también muchos son colectivos, que de hecho estaba buscando entre todos los socios, porque como somos tantos es difícil conocernos todos, pero que la revista Ecos del Sur, de allá de Mar del Plata, es una publicación que se realiza, que nació para difundir las actividades de las asociaciones de fomento de la zona sur, de allá de la ciudad, es parte de Arecia, y cumple una función informativa, y además que tiene que ver con la comunicación, ¿no?, con la democratización de la comunicación. Nosotros la idea de esta ley justamente es eso, es seguir fortaleciendo lo que se vino trabajando a través de la ley de medios, que la ley de medios es una ley de medios que atiende a lo que tiene que ver con la radiodifusión y con la televisión, pero queda exento todo lo que tiene que ver con los medios gráficos, y justamente la ley que de medios que se aprobó, que impulsó y protegió un montón lo que tiene que ver con los medios de comunicación comunitaria, un poco sería esta ley apoyar también a los que son de producción independiente, autogestiva, que es casi lo mismo en los medios gráficos. Bien, Laura, te agradecemos este contacto, y pensaba, ¿no?, en todo ese debate y todo ese ataque que salió cuando se empezó a discutir la ley de medios audiovisuales, que no imagino que venga por este lado, porque al ser otro tipo de publicación, ¿no?, van a poder seguir existiendo la cantidad de publicaciones de los medios concentrados, ¿no?, nacionales y extranjeros, que publican todo, y además se va a poder ofrecer y fomentar estas producciones, así que imagino que no va a haber, quizá me tenga que retractar en algunas semanas, pero esperemos que no haya un ataque por parte de los medios concentrados, como si esto fuese hacer una ley para controlar las publicaciones, ¿no? ¿Cómo lo ves vos por ese lado? Sí, justamente, segura. Mira, nosotros en varias reuniones evaluaba un poco cómo iba a ser el escenario una vez presentada la ley, y estimamos que no va a ser fácil, ¿no? Sobre todo también a muchas publicaciones que en la zona de Capital y publicaciones que son de aquí, de la ciudad de Buenos Aires, obviamente que están compitiendo con, ¿no?, las de mayor circulación y de las grandes empresas. Va a haber como una situación por ahí complicada en la posibilidad de distribuir en ciertos kioscos, ¿no? No va a ser fácil, y seguramente para muchos va a ser esta, como vos decías, esa idea que viene a ser una ley que viene a controlar, y justamente todo lo contrario, es una ley que viene a proteger y a fomentar un sector. Pero bueno, la discusión la vamos a seguir haciendo y nosotros vamos a seguir saliendo. Digo, Warner hace 8 años que sale y salió en las condiciones más adversas y desiguales, y sin embargo lo sigue haciendo y lo vamos a seguir haciendo. El tema es que, bueno, que también es necesario que desde el Estado una política pública concreta que proteja al sector. Nosotros somos 240 publicaciones y calculamos que en pocas manos, digamos, en 40 firmas hay casi 400 títulos, se podría decir, de publicaciones. Entonces nosotros decimos, ¿quién es la mayoría, no? ¿Dónde está representada la mayoría? De un lado, las revistas culturales independientes, somos más de 240, y de otro lado, 40 firmas entre capitales extranjeros y nacionales solo manejan 400 títulos. Entonces, digamos, bueno, vamos a tratar de que sea que haya las mismas posibilidades para todos. Te agradecemos el contacto con De la Azotea. Vamos a seguir seguramente atentos a cuando esto se empiece a discutir en el Congreso y a ver ahí su seguimiento, para que, esperando finalmente sea sancionado y puesto en vigencia, y también que simplemente, ¿no?, esto para fomentar algo que ya existe, como decías vos, algo que ya viene hace muchos años, que son las producciones culturales independientes. Muchas gracias por tu testimonio. No, muchas gracias a ustedes. La presentación es hoy a la 1:30 de la tarde en el Congreso, y hoy entra, digamos, el proyecto entró ayer formalmente, sí. Hoy se hace una conferencia de prensa, y bueno, y a partir de hoy lo que queda también es, de parte nuestra, es seguir militándolo y poniendo en el debate y en la sociedad la necesidad de esta ley para que en el Congreso se apruebe, ¿no? Es otro trabajo que empieza ahora. Perfecto. Laura, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Laura Yanela, integrante de la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, cooperativa que produce la revista Warning, ahí en el oeste del Gran Buenos Aires, y gestiona la cooperativa FM en Tránsito, o la radio comunitaria FM en Tránsito. Como decía Laura, 241 títulos produce o están dentro de la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina, Aresia, con una tirada mensual en promedio de 350.000 ejemplares, un promedio de lectores de 1.400.000 por mes, y un aporte a la industria gráfica de 1.750.000 pesos por mes. Y como también decía Laura, contraposición, hay 40 firmas entre capitales nacionales y extranjeros que publican 450 títulos. Entre esas 40, solamente 40 nombres. Y del otro lado, 241 colectivos muy distintos, muy disímiles, algunos regionales, algunos más nacionales. Quizás los más conocidos en Mar del Plata puede ser la Barcelona, la Disimul, la Garganta Poderosa. Algunos son bien destinados a lo regional o a lo barrial, algunos son más de tirada nacional, pero todos necesitan el fomento de lo que se busca con este proyecto de ley que ingresa hoy a la Cámara de Diputados, impulsado por el diputado Jorge Rivas, que el Estado acompañe a través del fomento, generando subsidios, créditos y exención impositiva para reconocer y fomentar la producción gráfica independiente y cultural en nuestro país. La agenda que el establishment... ¿Cómo es? Establishment. Yo creo que si no lo pensás, lo largás, porque de hecho lo estamos diciendo. A la de Bangladesh. Hacé como quiera. La agenda que el establishment te esconde, la encontrás en el mañanero. La agenda que el establishment te esconde, la encontrás en el mañanero. Se decidió los garcas y listo. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Comienzo espacio publicitario. Azabache, negro y blanco,